y Poemas Radio. Amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie que se llama como se llame y que en Radio Televisión de Veracruz, pues finalmente nos aceptan y aceptan estos programas que tienen una finalidad. Yo no sabría decirles a ustedes si es cultural, no cultural, inocua, no inocua. Pero no inicua. Pero que esperemos que no les perjudique. Estamos en el Centro Cultural y Social Veracruzano, en Miguel Ángel de Quevedo, 867 en México. 687. ¿Y qué dije? Dijiste... Orden de los factores 100. Ahí sí, 687. 687. Y que es un centro cultural para exponer todo aquello que Veracruz pues tiene de valioso, como es su... el arte, la pintura, la música, y que poco a poco iremos presentando a ustedes las actividades de este centro que Veracruz presenta, expone y sirve para subrayar que en México capital hay un montón de veracruzanos en el exilio. ¿Te acuerdas cuando Pancho Liguori decía todos los que somos veracruzanos en exilio? Parecería ser que el veracruzano que estaba en el DF sufría evidentemente y llevaba una idea de que extrañaba uno las cosas de Veracruz. Bueno, en estos programas obviamente que me he encontrado con los amigos, mis amigos. ¿Cómo están mis amigos los de antaño? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mis amigos de antaño, ¿dónde están? De la barra, hay un tango, mis amigos, ¿dónde están? Mi amiga del alma, Marta de la Lama, Martita, con el cariño de siempre. Gracias, Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ahí un micrófono, más. ¿Cómo están? No sabes mover él. Pero por supuestísimo. ¿Qué pero le pones? Ahí está. ¿Tú si lo mueves? No, yo no. Bueno. Va a dar un aire. ¿Para qué? Gracias. ¿Tú sabes mover el abanico? Claro, ¿tú sabes mover el abanico? Bueno. Entonces, ella es uno de los pilares fundamentales de aquellas épocas, que no digo viejas por honor a ella, pero que ya tienen algunos ayeres, y que fueron el inicio de Sopa de Letras y de los programas que afortunadamente hicimos. Digo afortunadamente porque el recuerdo pues, es siempre agradable de ese 1900. ¿Qué sería para yo mí? Te digo la fecha exacta, 11 de marzo de 1972, hace 40 años. 72 en el Canal 13. Exactamente. Sí, sí, 40 años para ti. Pero yo te digo, la nebulosa época exacta debe haber sido Telesistema Mexicano para mí, por ahí por el mes de septiembre de 1958. Sí, sí. 58-59, que regresé de allá de donde andaba. Todo virginal y espiritual. Digo, eso no se me ha quitado. No, pero sí, en el 58, sí, ahora lo recuerdo, y hay muchas cosas interesantes que saber y ver que muchas cosas han cambiado, muchas otras han empeorado, y casi podría decir que hay una mejoría técnica extraordinaria, las luces, la técnica y todo ese lado, es posiblemente superior. HD. HD, no había HD. HD. Alta definición. Manuel Munguía, mucho gusto, profesor, ¿cómo estás? Mucho gusto. Arquitecto Cruces, mucho gusto, señor. Recuerdo de aquellos programas, él era encargado de hablarnos de las cosas de México, del auténtico México. Ustedes dirán, ¿qué cosa de México, cuatito? ¿Qué hamburguesas, Coca-Cola? No. Él sabía de los idiomas, de las costumbres, de las toponimias. ¿Topos de tomar? Topos, lugar. Onomatopos es el nombre. Ah, toponimias. Nombres de lugar. Nombre de lugar. Topónimos o toponimias. Vale, y el el que saca la topografía del terreno. Ah, esa es la descripción del de lugar. Tiene la misma raíz, topo, la topografía. Él estudió topografía porque sí, una de las materias que tenía que llevar era precisamente... Planos topográficos, sí, con relieve. Exactamente, con relieve, a diferencia de la geodesia, sí, que esa es una descripción ya de la curvatura del terreno. Sí. Pues que allá en el terreno de Bandría hay muchos topos. Más bien serán tuzas, ¿no? Tuzas, sí, tuzas se dicen, pero elegantemente topo, a ver, topo. No, no, el topo es un ¿topos? Pariente. No, no, no tiene nada que ver con el lugar, es otra familia de palabras. Pero es uno de los parientes de ganado caballar que quedaron en América. Porque hubo caballos antes, después los que conocemos como caballos no los encontraron los europeos cuando llegaron, pero son parientes que en Chiapas les dicen anteburros a estos animales. ¿A los topos? Anteburros. Mal. Ahora, Jorge, ¿qué es el anteburro? ¿No es el tapir? Ah, el tapir, que tapir, sí. ¿Tapir, ahí está? Sí, topos son así. Ahora, es un animalito insectívoro. Sí, yo me había pensado en el tapir, pero... No. La tusa es un roedor. Mira, y Mario, que ahorita se refiere a la tusa, tusa como tal no existe en ningún diccionario español, es taltusa. Taltusa. Porque fíjate curiosísimamente. De tierra. Están también mal. Mi abuelo decía que esa se llamaba la cuautusa. La cuautusa debe tener alguna raíz náhuatl. Sí. ¿Cuál puede ser? ¿Aguila? En este caso no, es árbol. Árbol. Como cual náhuac, sí. Ah, no, es que la cuautusa. Tengo entendido que la cuautusa es otro animalejo, pero de ahí también la tusa, si ya, árbol, ¿cómo se dice? Cuautusa. ¿Y tusa qué quiere decir? ¿Animal o algo así? Tusa ya no es este... No, ya en el vocabulario náhuatl no está... Tusa. Tusa no lo veo yo. Lo encuentro yo en algún vocabulario regional como tusa. Bueno, pero como regionalismo. Sí. ¿Verdad? Ya no aztequismo. Muy bien. Hay una encantadora canción infantil que acaba que el tuzo que se la cruza. ¿Se la qué? ¿Se la cruza la tusa? Hay un son jarocho también. ¿Qué ha sido de tu vida, mi querida Marta? Pues, muchas cosas en tanto tiempo, ¿no? Sí. Ya bastante. Ya. Pero bueno, pues aquí estamos trabajando y disfrutando de volver a ver a los amigos, verte a ti, saber de todos ustedes, saludar a los veracruzanos. Bueno, y decirles una cosa, ahora que tú hacías la presentación y hablabas de este centro cultural de los veracruzanos en el exilio, te voy a decir que para mí y para muchísimas personas más, ahora les diré qué personas, tiene un especial cariño, un especial recuerdo, y actualmente seguimos con ese amor y con esas ganas de regresar a Veracruz, porque yo soy hija de refugiados republicanos españoles. ¿Sí? Muchísimos de ellos, empezando por mis padres y mi madre que venía embarazada de mí, llegaron por Veracruz. Claro. Entonces Veracruz tiene un significado muy especial y muy entrañable para todos los republicanos refugiados españoles en México. Que llegaban al otro mundo, ¿verdad? Pues sí. Con su vida llena de interrogantes. Hay una anécdota muy especial que llegan aquí. Una de las primeras cosas que les dan en Veracruz son nopalitos. Y dicen, ¿qué es esto? Pues es esta planta que está ahí, y se la señalan y quedan pasmados, porque esa planta, las nopaleras las usaban para hacer setos en los campos de concentración en el sur de Francia. Y dice, de haber sabido que se comían, pues hubiesen abierto un agujero por ahí. Yo les comento que cuando fueron diferentes viajes de barcos que trajeron a los republicanos, algunos entraron por otro lado, pero en fin, muchísimos entraron por Veracruz, como en el caso de mis padres, como les decía, mi madre venía embarazada. Entonces llegaban al puerto los españoles que ya habían llegado antes en otros barcos a recibir al nuevo barco y a los nuevos compatriotas que venían a compartir el exilio. Entonces le decían, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Pues le decían unos pitillos, dale los cigarros, ¿no? Entonces mi madre se asoma, mi madre embarazada, que bueno, nada, ni se le notaba nada, y luego ya me fui dando bien, pero por el momento estaba yo, lo que se dice, a ver si ustedes me dicen cómo viene esa raíz, cuando nací escuchimizada. Bueno, no. El caso es que se asoma mi madre y le dice, ¿qué quieres, María? Pues chocolate con churros. y ahí, en pleno mes de mayo, por Veracruz, a buscar chocolate con churros. Entonces yo tengo una fijación genética absolutamente el chocolate con churros. Fíjate, y ya es de prenascencia. Totalmente. ¿Eh? Sí. Prenascencia. Muy bien, Leonardo Fresh, mucho gusto saludarte. Muchas gracias, estás conmigo. En nuestra segunda vez que viene el señor licenciado embajador Fresh, y que nos prometiste la madrística, por favor. Así es que eres tan amable de prepararla. Sí, para hoy, para la próxima. Ah, sí, porque tienes que recordarla, es muy larga. Es bastante extensa, sí, y se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Está bien, sí, no, y entre más tiempo pasa, más madres. Porque digo, es el estudio de las madres, ¿no? Está bien. Mi querido Miguel Alemán Cortés, que él tiene familiares ubicados dentro de la política, muy altos, muy jerarquizados, ¿verdad? Pero no los ves, creo, ¿verdad? Es que eres hijo de parientes. Ah, no. No sé si afortunadamente... Ha renunciado a ellos. Esos parientes son... Esas cosas no las escoge uno, como ustedes se habrán dado cuenta. Aquí tuvo la gentileza del arquitecto Cruces de traerme una fotografía muy, muy evidente, digo para nosotros, pues, pero ay, se las... No me gusta decir, como dicen los actuales y los actuales gentes, se las comparto, no, pues, se oye muy gacho, ¿eh? Digo para mí. Está el arquitecto Cruces haciendo una demostración de quena mexicana, no, ¿qué está haciendo? Tocando... Una ocarina, tepalcates, como le llamábamos en esa época, y que afortunadamente... pude contar con una colección que me dio dolores de cabeza con el INAH, Jorge, porque después de algunos meses, pues me amenazaron de demandarme por echar mano del patrimonio nacional. A ver, ¿porque eran auténticos? Totalmente, sí, pues tenían una colección. ¿Pero qué decían? ¿De qué? Que porque esas piezas eran propiedad, porque parece que sí lo decía en esa época la ley de monumentos, sí, y que todo ello debería ser manejado por especialistas que supieran a fondo. Y entonces, pues yo les contesté, bueno, ustedes tienen las bodegas repletas, echándose a perder, y además todo lo que hacen, ¿verdad?, es a través de cobrar un boleto para que la gente entre a un museo en donde las fichas bibliográficas son pésimas. Mi labor es sacar lo que está guardado para darlo a conocer. Y bueno, tuve varias discusiones con ellos, Jorge, muy serios, hasta que un día con una arqueóloga, Silvia, que tal vez usted conozca, tuve un problema ya, estaba yo grabando un programa para la Secretaría de Educación Pública, un noticiero que yo llevaba, y entonces ahí me volvió a indicar que estaba vigente lo de la demanda. Y le dije, bueno, mire, si esto que usted me dice que es... estar violando ciertas normas, pues vamos adelante, pero le pido una cosa, permítame hacerle una grabación, ya llevaba mi equipo de grabación, y usted dígame, ¿en qué consiste las labores del INAH, lo que tienen acumulado, el tráfico de piezas arqueológicas, que tengo nombres de quienes pueden hacerlo? Si usted esto me lo desmiente ante el micrófono, llamé al director de cámaras, nos pusimos frente a la muralla de serpientes que hay en Tenayuca. Dígamelo, y si después de esto usted me lo dice al aire, yo me retiro del programa porque estoy faltando a las normas que ustedes han impuesto. Se dio la vuelta y me dijo, no me grabe nada. Y chao, Buenos Aires. Allá en Xalapa, en el Museo de Xalapa, me parece que hay 5,000 piezas, pero en los sótanos. Sí. Sugiero amablemente, y surge de este programa siempre a las 14 horas con 37 minutos y 40 segundos, la idea de que se hagan autobuses itinerantes con música folclórica y vayan de pueblo en pueblo. El autobús levanta sus cortinas y el pueblo entero ve la historia de las piezas que están en el sótano en el museo. Un museo volante, Jorge. Un museo volante. O ambulante. Ambulante, sí, itinerante, me gusta. ¿Sabe por qué? Porque ahí cuando las ven, tiene como 20 años que yo me di cuenta de esas piezas y en 20 años no las ha visto nadie, o si acaso los que van a limpiar. Y también en el patio de la casa encontramos un cuchillote, mire usted, este tamaño, de ónix, y lo vio una persona del instituto y dice... No, pues le dije, dice, oiga, señor Saldaña, no sé cómo decirle, pero lo muy correcto sería que fuera tan amable en hablarle a Lina al cual pertenezco yo, y en Jalapa, que no sé qué más, y que lo mande al museo. Le dije, sí, por un tubo, fíjate. Yo aquí lo veo todas las mañanas, lo veo, sé que lo encontramos en el barbecho de mi papá y de mi mamá, y que sembrábamos maíz, y que un día con el arado hace 2 años lo encontramos, y lo estoy... no venerando, pero queriendo, para que lo mande usted a su bodega de allá, entre la ley, ya. Digo, obviamente no se dijo nada. Aquí tiene usted otra serie de jóvenes apuestos y muy normales. No, ahí hay uno que no es muy normal porque tiene barbas. Este de aquí es mi queridísimo Pancho Libori. No sé si se vea, si no se vea, ya se está viendo. Pancho Libori, que es una de nuestras glorias veracruzanas de la poesía popular, del ingenio, de la inteligencia, el arquitecto Cruces, su servidor. Y señor, no nos acordamos quién es. Y Tomás Mojarro, que vamos a tener en uno de nuestros programas muy próximamente. ¿Recuerda aquel programa que hizo Jorge en Orizaba, cuando a Pancho lo nombraron en la calle, dijo, hijo predilecto o algo así de... el estado de Veracruz, particularmente de Orizaba? Sí. Y fue un homenaje bellísimo y se realizó ahí el programa. Fue en esa ocasión que él dijo que agradecía mucho que le dieran la calle, pero que hubiera agradecido más si le hubieran dado una casa. Toda la vida había vivido en la calle. Y él querría poder vivir los últimos años de su vida en una casa. Las características de Pancho eran un hermosísimo y poético cinismo, porque era cínico, él hacía un ingenio, una broma de su cinismo, y hablaba de que todo aquello que no se reflejara en la nómina era pura demagogia. Sí, amistad que no se refleje en la nómina es pura demagogia. Sí, y recuerdo evidentemente su décima, aquella que decía: se murió mi perro Eneas, vieras cómo lo he sentido, que aún estando dormido, siento que me lame Eneas. No, pero la convenía. Adelante, por favor. Decía yo en un programa anterior que para colaborar en algo sobre una decisión gubernamental que nos pareció muy propia, adecuada, noble, digna y necesaria, el hecho de que haya más opciones televisivas para el público, para la ciudadanía. Entonces, esto inclusive fue motivo de una declaración presidencial muy vehemente. Vehemencia, ¿no? Al hablar tú puedes tener vehemencia. Sí, claro. Sí. Energía, vehemencia, propiedad, contundencia. Todo eso se puede tener, y eso tuvo el señor licenciado Felipe Calderón cuando pidió que hubiese, y que cómo no, dijo conforme a las leyes establecidas, pero pues eso no es detrimento de que vaya a haber una cadena. Entonces, es que ahí se refirió todavía a algo mejor. Dijo, ¿por qué una tercera cadena? Tantas nuevas cadenas como lo permitan las leyes. Tampoco muchos tecnológicos. Ya, pues, el que pide mucho a lo mejor no pide nada, ¿verdad tú? Digo, demasiado. Con una o dos que hubiese, y no también cadenas en el sentido, fíjate qué sintomático que dice, siento como hay una cadena grande en el cuello, pesa, ¿verdad? Sí. Yo creo que primera sugerencia que se hace es quitarle el nombre de cadena a una serie de programas que traten de mejorar la situación ontológica del pueblo. ¡Ay, chiquita! ¿La situación qué? Pues es que ontológica sería del ser, pero quién sabe eso. Si eso quiero decir, unas imágenes. ¿Debo avanzarte gracias o lo más? A ver, algo pesa, algo te constriñe, algo te obliga a que tengas un comportamiento que te perjudica. Come botanas. Come botanas, o sea, come un poco más de botanas, come más botanas, y yo me dejo penetrar. Me va a perjudicar, obviamente. Bueno, una está perjudicando mi ser, mi físico, mi salud. ¿Es ontológico o no? Es mi persona. Así de rebuscado sí termina siendo ontológico. ¿Cómo que rebuscado, desgraciado? ¿Cómo puede ser rebuscado? Claro, forzando la explicación sí se llega hasta ese punto. Está bien. Pero bastaría con que no fuera dañino. Ah, dañino. ¿Sal dañino, sí? Por ejemplo. Decíamos la vez pasada que hay una cadena nueva de televisión para seguir con la tesis presidencial, que preserve y no destruya las características y bellezas de la infancia, que no considere al niño como un nicho de mercado. Quinto es el mandamiento, quinto, que no considere a la mujer como un gancho para vender. ¿Se entiende, verdad? Sí. Bueno, seis, que su objetivo no sea poner la mayor cantidad de anuncios en la menor cantidad de tiempo, como suele suceder algunas veces. Siete, que no convierta a la muerte, al deporte y a las creencias como materias de fanatismo, solamente con el fin de generar rating, rindiendo culto a la tanatofilia. Vaya. Tradúcele. La tanatofilia es amor a la muerte o preferencia por la muerte o los temas de la muerte. En una tesis, me acaba de decir que el programa Chin, ¿cómo se llama? Dígame cómo se dice madera podrida. ¿Ud algo? Deadwood. Sí, pero eso, madera podrida. Que un programa de televisión que se llama Madera Podrida lo han suspendido porque era tal el grado de crueldad, perversión y sangre y dolor que presentaba que aún en Estados Unidos lo han prohibido. Aquí también el programa Sobreviviré o Survivor o la madre es como se llame, también fue suspendido, pero desde allá. Sin embargo, aquí podemos encontrar una cincuentena, unos, ¿cómo se dice cincuentena? Sí, cincuentena de programas cuya finalidad de una u otra forma es la muerte. Yo pido que esa nueva cadena, todo eso con el fin de colaborar gubernamentalmente, es decir, con el gobierno de mi país, ¿no? Sí. Entonces, no me vais a criticar. ¿Cuál compete a un ciudadano? Y sí, es como ciudadano. Que no se convierta la muerte como motivo de... La muerte, chico. La muerte, chico. No debido a la muerte de cubano y de verano. Ocho, una nueva cadena de televisión deberá preservar, fortalecer y divulgar el conveniente uso del idioma y de los valores folclóricos, pueblo, y no allanarse a modas extranjerizantes, por decir algo de una manera sencilla, ¿no? Diles que es allanarse para que no me... Viene de planus, plana, planum. Ponerse a un criterio... Ponerse levantando las... Por ejemplo. Luego, allanarse es agacharse, ¿no? Es humillarse. ¿Humillarse? Es agacharse, humillarse. Que, sí, no sea... Y cuando dice agachón, es agacharse, agachón. Sí, tienen ese mismo campo semántico, digamos. ¿No? No, ahora sí no te entendí. Pues es que cuando te allanas, te agachas, te recuestas, te tiras, te sometes, todo es una idea semejante. Ándale. Nueve, una nueva cadena de televisión no debería ser de los noticieros una fuente de ingresos mercantiles y buscar, desde luego, que la información no esté alejada de la verdad. Fíjate la delicadeza. Sí. No, pues sí que no se puede. Lo dijiste contrario sensu. ¿Y no se puede? Sí, se puede, pues tan se puede que lo dijiste. Hay poesía. Que no esté alejado de la verdad. No seas mentiroso, hijo de puche. Así lo puedes decir. Y nada más la décima, una nueva cadena de televisión que no debe arrogarse la tarea de buscar construir. e imponer a ningún candidato de carácter político. Traduce, arrogarse. Tomar para sí. Adjudicarse. Adjudicarse, darse la misión de... Sí, lo digo a futuro, ¿verdad? Porque no ha sucedido, pero cuando, en cuanto a la televisión... Para el supuesto no concedido de que llegase a ocurrir. Sí, sí, así. Entonces, pero queda un poco complicado tu fregadera. Como el otro de la realidad, la verdad. Entonces, una cadena, una televisión, una nueva cadena que no se arrogue el derecho de imponerme mis preferencias. Ya está, ya está, ya está. Ahí está el decálogo de la televisión, lo encuentran ustedes en las conversaciones del Twitter, ¿verdad? Para que no digan, y ya nada más. Muy bien. Este, mi querido Miguel Alemán, tú tenías con nosotros una sección que se llamaba ¿El humor es cosa seria? Así es. ¿Cuál era el objetivo de nuestra función? Bueno, analizar el humor desde un punto de vista psicoanalítico, freudiano, pues. ¿Qué quisiste decir? Que quise decir que realmente nadie soporta la realidad y una forma de embellecerla es tergiversarla. También de pesar se canta cuando llorar no se puede, dice. Ándale, ahora sí yo sé, a ti se oye más mexicano. Bueno, pues a propósito tendré que contar un cuento. Pues sí. Fíjate que había dos estatuas bellísimas en una plaza romana. Una era un Hércules y la otra una Venus. Tenían siglos ahí y un día pasa Zeus Olímpico. Las ve y dice, no, qué desperdicio es esto. Y les da vida. Se empiezan a ver uno al otro y a moverse. Y se van acercando, verdaderamente hirviendo en deseo. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo soñando en lo mismo? ¿Cuánto tiempo soñando en lo mismo? Pero por fin se nos hace realidad. Ya te tengo cerca. Y estás viva, igual que yo. Por fin podemos realizar nuestro sueño. Dice, sí, tú agarras las palomas y yo las cargo. Bueno, lo que quiere decir es que estaban llenos de palomas, ¿verdad? Sí. Querían tomar venganza, ¿verdad? Me acordé de Miguel porque hay una idea que se las comento a ustedes para que la examinen por ahí si hay lugar. Es decir, en nuestro tiempo el humor estaba caracterizado por ser un humor en la televisión respetuoso. Éramos castigados por una palabra, yo por alguno de mis. Me acuerdo cuando Renato Leduc hizo una mentada, ¿me entiendes? Fue algo sí, trascendente, era difícil. A Manuel el Loco Valdés lo suspendieron en varias ocasiones por faltarle el respeto a algunos héroes oficiales del claro, historia. Es que a la televisión le convenía mucho que en la Secretaría de Gobernación supiesen que la televisión era patriótica, y no era así. Era simplemente para decir, a mí una vez fui suspendido cuando la China Mendoza dijo en el programa sobre el pan bolillo. Y me acuerdo que pusimos bolillos colgando como escenografía, lo cual era un mamón, pero dice la China, en tiempos de don Porfirio Díaz Ordaz, lo dijo de mala leche expresamente, programa en vivo. Don Porfirio Díaz era don Porfirio Díaz, dictador, y Díaz Ordaz, pues era el presidente de México, mole. Ahí voy a ver al que era su secretario de... Cisneros. ¿Eh? Joaquín Cisneros. No era el morenito, ese era un morenito chaparrito, ¿no? Estaba otro señor, don Fernando Plaza, don Fernando Vázquez, no me acuerdo. Y entonces, un amigo mío que hablaba, ¿cómo le va don Jorge? Digo, oiga, usted fíjese que sucedió esto y antes de que no esté Emilio, anda fuera de México, pero ahora que venga se va a disgustar, yo lo conozco. No me eche la mano don Fernando Marcos, don Fernando Plaza, Fernando... ¿Eh? ¿Sierres Barrios? No. Sí, podía haber sido. ¿Era don Pancho Galindo Ochoa? No, don Pancho no era mi cuate mío, pero no. Ahorita siempre se me olvida. Bueno, total que me dice, bueno, don Jorge, pues vamos a ver... y no creo que se vaya a disgustar el señor presidente, pero en fin. Efectivamente, el señor presidente le valió gorro, pero Aurelio Pérez me dice, no, oye, pues, ¿qué hiciste? No, pues, ¿qué hiciste? Habla Emilio, no, pues, sale, me quitan el programa, ¡chin! ¿Por qué? Pues, ¿cómo va a decirle a Chila Mendoza? Ya te hemos dicho, cuatito, no se puede invitar aquí a comunistas, ¿no? ¡Es comunista! Si eso es comunista, yo soy Gregory Peck, y la chingada. Total, que me quitaron el programa. Y ya después fui, al poco tiempo, pues yo andando ahí, perreando para que volviera el programa, me llamó Díaz Ordaz. Era brutalmente grosero y ofensivamente listo. Vi que no pude hacer nada. ¿Qué pasó, don Jorge, con una vocesota así? Que ven lamentando a la madre. Oiga, ¿qué sucedió eso? No, hijo de que tiene. Agarro el teléfono. Oye, tú, ya sabes a quién. No me defiendas, es como el dicho mexicano, no me defiendas, compadre. ¿Tú le quisiste el programa? No dijo este güey, pero casi, ¿no? Le quise el programa y el que le vienta la madre es a mí. No, dice, regrésese ahí, sígale con el programa, ya ándele, ya está arreglado. Y dice, oiga, a propósito, tengo un hijo que toca la tambora. O algo así. Que decía de rock and roll. Y digo, sí, póngalo ahí en su programa un día para ver si acaso se oye bien y tal. Con mucho gusto, presente, chava de Dios, ahora. Y volvió. Ah, pero ¿por qué lo quitaron? Simplemente porque dijo, en tiempo de don Porfirio Díaz Ordaz, porque ante el criterio de la televisión era ofensivo. Ofensivo, antipatriótico, y cómo se le va a faltar al respeto al presidente de la República. Era un criterio de lo que entonces se consideraba libertad de expresión. La de hoy tiene otras características que un día les comentamos. Y el humor también. Oye, claro. ¿Qué pasó con el de la tambora? Pues no nos dejes con... Su hijo tenía un conjunto de rock and roll. Ah, sí. El menor, ¿verdad, Alfredito? Creo que sí. No, sí, yo, ese era el nunca lo fue a ver. Nunca hablamos. Como tú les decías luego a los grupos, tocan bien, tocan fuerte. No, pues sí, imagínate, ya desde aquella época. Tiene su nuevo libro, licenciado, Los Bergantines de Hernán Cortés, en el buen sentido de la palabra, El final de una obsesión, que significa el libro, señor arquitecto. Bueno, Jorge, es una epopeya, un pasaje histórico poco conocido en México, esta odisea del conquistador Cortés, que hay dos o tres casos en la historia. Me decidí hacerlo porque, estando precisamente con el cargo de cronista en Texcoco, pues encontré lugares, vestigios, documentos que hablan de que si no hubiera sido por este plan de conquista, de atacar la ciudad mexica por agua, nunca lo hubiera logrado. Ya lo había intentado por tierra y había sido un fracaso. Después de la golpiza del 30 de junio, la llamada Noche Triste, pues en la mente de Cortés empieza a definirse este plan. Y entonces, al llegar a Tlaxcala, llevaba entre la hueste un soldado que era un especialista en hacer naves, le llamaban carpintero de Rivera, que equivale a arquitecto naval, y empiezan a hacer planes y le ordena que construya primero dos embarcaciones. Como Cortés era muy persinado, era muy devoto de San Pedro, dicen los estudiosos, los historiadores, que decidió hacer 12 naves con el nombre de los apóstoles, pero faltaba la de él. Y entonces la capitana la hicieron un poco más grande. Eran unas embarcaciones como los lanchones de Xochimilco, con 11 metros de... como trajineras, fondo plano. La laguna no tenía más de 5 metros de fondo, no podía tener quilla. Y entonces esos lanchones de 11 metros de largo, 2 metros y medio de manga o de ancho, y tenían apenas un alto en total de 2 metros, iban sumergidas 70 centímetros y el resto hacia arriba. Podían solamente llevar 12 soldados, una pieza de artillería. Pero la hazaña está en que los construyen en Tlaxcala, Jorge. Y la otra hazaña es que entonces fue una victoria marítima No, acuática. Acuática. Es que sí. El bergantín se caracteriza por esa posibilidad de hacer maniobras. Brigantín, ¿no? Que es como propio para las brigadas, y Bricken es posibilidad de quebrar, de dar vuelta, de zigzaguear. Hay otra, Manuel Jiménez, investigador y cura, muy amigo, hermano de Dulce María Jiménez, ustedes decían, escribió sobre las cuatro carabelas de Hernán Cortés. No, sí hubo cuatro antes, aquí en la Ciudad de México, construyó cuatro. No, las que vinieron a las que vinieron de Cristóbal Colón. Eran tres. No, eran cuatro. Él demostró que venían una cuarta carabela que traían ahí de refuerzo. Y aparte de eso, no era fantasía. No. ¿Por qué? No reunían las características. No, porque eran de construcción diferente. Diferente. Documentado que eran tres navíos. Por eso. Pero digo, no deja de ser fantasía, ¿no? Puede ser una leyenda, flota, ¿no? Una flotilla, como el Titanic y todo eso. Muy bien, señores, mucho gusto y seguimos en próximos programas de esta naturaleza. ¿Qué iba a decir? Que hay que agradecerle al Centro Cultural Veracruzano y al que está el Centro Cultural Veracruzano. Dijiste tú que Miguel Ángel de Quevedo 687. Y que Miguel Ángel de Quevedo era qué. Tú tienes mejor referencia de Miguel Ángel del Árbol, el paso del árbol, el apóstol del árbol, el árbol, así lo conozco, el apóstol. Él reforestó el Valle de México con eucaliptos, que fue un error. ¿Cómo se llama? ¿Cómo en qué año? El nuevo apóstol del árbol. Principios del siglo. Ay, el señor Arceo, tú lo conoces, era español. Que venía nuestro siglo XX. Este siglo XX, sí. Un viejo seco como de 2 metros, español, alto, quijotesco, que era el apóstol del árbol, le decíamos, y que me enseñó a decir que había árboles de hojas espadiformes. Ah, chino. Don Méndez, algo como Arceo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí. ¿Plancarte? No, eso ya fue 1975, por ahí. Pues, ¿de dónde crees que viene? ¿Gladiola? ¿De Gladys? Gladius. Gladius, espada. Gladius es espada, ¿sí? Gladiador, espadachín. Bueno, Flores Abril, que son las flores que nos trajeron de aquí, de la galería de aquí. Teléfono 56-59-06-27, si usted quiere regalar en Jalapa o en Banderilla. Voy a regalarle flores a mi novia de México, le hablé ya. Banquetes Angus. ¿Angus? ¿Sabes lo que es Angus? Es una variedad de reses. Reses finas de carne. Teléfono 56-58-74-34. Miguel Ángel de Quevedo, 687, Colonia Cuadrante de San Francisco. Esto me suena a la colonia, ¿verdad? Sí. Claro. Parece que por el número telefónico va a estar dentro de la zona de Coyoacán. Sí, está saturado. Pero el Cuadrante de San Francisco es el lugar. Era clásica la división por manzanas y barrios. Cuadrantes como en Guadalajara. Delegación Coyoacán. Muy bien, muchas gracias, continuamos. Crococún. Bueno, Crococún es, como usted ya comentó, una granja de cocodrilos destinada a una producción inicialmente ecológica, a mantener a la población de cocodrilos en forma de peligro. ¿Es una especie en extinción? Ahorita sí, ahora sí. Aunque en Quintana Roo tenemos suficientes animales, ¿verdad? Pero en diferentes partes del país ha sido muy depredado. Sí. Así que es una especie pues que estamos aquí protegiendo inicialmente y procurando reproducirla. ¿Son especies naturales? ¿Son especies traídas de otras regiones? No. Hay cocodrilos en África y debo suponer que en la India, en Sudamérica también. Ah, debe haber varias especies de cocodrilos, ¿verdad? Sí, en México las especies propias de nuestro país son el cocodrilo moreleti, que es el que tenemos aquí por sí. su facilidad para reproducirse, el cocodrilo sacutus y el caimán Scleroptera chapazus, originario de Chiapas. Son las tres especies que tenemos en México. Eso es. Aquí básicamente tenemos la moreleti. Se habla muchísimo, siempre se ha dicho de la dificultad del carácter del cocodrilo, que son animales que no reconocen, que no, lo de las famosas lágrimas de cocodrilo. Lágrimas. De fin, eso es un dicho, pero que sí son animales verdaderamente intratables, por decirlo así. Pues es un animal que el cerebro es muy pequeñito y sí llegan a aprender a condicionarse a la gente y al manejo, más no son amigables, ¿no? En determinado momento pueden sentirse agredidos y morder como cualquier otro. ¿Sí reconocen a su cuidador? Sí, llegan a reconocerlo, a los ruidos del servicio, cuando viene la comida, el clásico reflejo condicionado, cuando oyen la carretilla con la comida, ya todos se acercan a comer. Es lo único que pueden hacer. Sí, básicamente es eso. No se les puede manejar como una mascota, como a Pancho que tenemos aquí, sí. Ni como un perro. Es un animal de cuidado. ¿Cuántos animales tienen aquí? Aproximadamente como 250. Sí. ¿Nunca se puede pensar en la explotación industrial de la piel de cocodrilo? Sí podría pensarse, pero ahora en México no existe la legislación que nos permita comercializar con este tipo de animales. Tampoco hay la industria, digamos, que existiera la industria y que no existiera la legislación, ¿no? No existe la industria, si existiera en determinado momento es muy esporádica, o sea, no como industria. Como el que nace un cocodrilo hasta que tenga, digamos, unos 2 metros y medio para que sea comercializable, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? Bueno, para que sea comercializable tiene que llegar a 1.5 metros, metro 1.60 metros, para que ya tenga y que necesitan pasar de 3 a 5 años dependiendo del manejo que se les dé, con suficientes alimentaciones. Pescado, pollo, básicamente nosotros les proporcionamos eso, ¿verdad? Pero en su hábitat natural, lo que encuentren, ¿verdad? Serpientes, tejones, venados, en fin. Toda la especie que pueda encontrar cerca, aves, sí. Garzas, patos. ¿Y son carnívoros? Natos, o sea, naturalmente carnívoros. Sí, muy bien, pues vamos a continuar conociendo este hermosísimo lugar. ¿Cómo se maneja este lugar? ¿Por visitas, por una cuota, por...? Sí, básicamente el sostenimiento del parque es en base a las visitas turísticas, ¿verdad? La persona que viene a visitar el parque paga una cuota de entrada al área de los animales, y eso es lo que nos permite sostener el parque, que pues es muy costoso sostenerlo por el tipo de instalaciones, ¿verdad? Gracias, señor médico veterinario Eduardo Río Aguilar, gerente general de Crococún, y continuamos con nuestra visita. Gracias. El cocodrilo ataca cuando es agredido, por ejemplo, ahorita yo siento que se perdió el animal. Claro, y abrió las pausas, míralo. Y si puede, como está brincando y todo, ¿no? Sí. Ahí voy a tomar uno de los que están por allá, un poquito más pequeño. Sí, y no tienes una vara, un palo, un bastón. Carlos Barrera, cuéntanos un poquito, Carlos Barrera, ¿qué especie de cocodrilo es ese? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué características tiene? Bueno, esta es una especie de cocodrilo moreleti, es nativo del Golfo de México. Es un animal que tiene unas características muy especiales. Ahí te vamos a poner un micrófono. Queda muy bien. Sí. A ver, aquí le voy a mostrar las principales características del cocodrilo. Como son dientitos. Los dientes. Déjame ver. Dientes muy filosos. Ah, caray, estos ya son dientes sí. Que se entierran. Sí. Ese diente que estamos tocando ahorita es el diente canino, ¿sí? Es lo que lo diferencia pero al cocodrilo entre las especies de caimán. Ahí no cierra la boca. O lagarto. Sosteniendo el maxilar en esta forma. Sí. Aquí ya no hay ningún problema. Ahí las palancas aquí. Aquí la boca se va a desinstalar. Se supone. Sí. Bueno, aquí tenemos la lengua. Que la lengua con todo hace irregular. Está pegada, eso impide el paso del agua. Lo que le permite al cocodrilo tener mucha mejor facilidad para nadar con el hocico abierto. Para cazar a sus presas y ahogarlas. Pero ya en el fondo sí tiene abierto. Este lógicamente, es... mira qué buena válvula tiene ahí. Que seguramente se está dando. Ahora suéltale. Se cierra herméticamente. Herméticamente. Ahí tenemos la nariz. Está muy bien la hecho. La nariz y los ojos son dos protuberancias que les permiten al cocodrilo poder estar en la superficie. Nada más sacando las protuberancias. No la nariz, los ojos, sin ser visto en su medio ambiente. La nariz, al momento de tener contacto con el agua, cierra herméticamente, como una válvula igual. Bueno. Ah, qué bien, de piel. A ver si se puede ver lo de la nariz. Sí. Ahí se respira, ahí respira. Sí. Y ahí la cierra. Ahí la cierra. Bájalo un poquito. A ver, dile que abra la nariz. No. A ver, no, la quiero abrir. Bueno, aquí ya la abrió. Los ojos tienen las cavidades óseas. Cuando sienten peligro o se sienten amenazados, los pueden hundir completamente para protegerlos. A su vez, el ojo tiene una membrana que se corre, que se llama membrana nictitante. Sí. Esta membrana le permite al cocodrilo tener mucha mejor visibilidad dentro del agua. Si el agua de manglar está muy turbia o de la laguna, él entra perfectamente como si pusiera un visor. Aparte, la membrana tiene igual... para quitar cualquier tipo de basura o desperdicio claro. Que le impida ver. ¿Quieres correrle la cortinilla esa de la ventana? Aquí tenemos, así sí. Ahí está, una ventana que sacó como un limpio parabrisas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, verdad, bueno. Luego tiene otro. Aquí tenemos el oído, que el oído es uno de los sentidos más desarrollados del cocodrilo. Este animal puede llegar a escuchar entre 1 y 2 kilómetros de distancia, perfectamente bien, en tierra. Uh-huh. ¿Sí? Pues es un poco difícil encontrarlos en su medio ambiente. Las hembras o los cocodrilos machos, cuando escuchan ruidos no ajenos a su territorio, buscan esconderse. Sí. O simplemente emergen el cuerpo al agua y nada más están viendo. Uh-huh. Sí. Bueno, aquí tenemos la cloaca del cocodrilo. Este animal tiene 3 años de edad. A esta edad todavía no sabemos si es una hembra o es un machito. Tendremos que esperar hasta que tenga aproximadamente 7 años de edad para poder diferenciar el cocodrilo a la cocodrila, introduciendo un dedo para poder palpar el sexo. Los órganos son internos y a los 7 años es cuando entra a la etapa adulta de reproducción. Ahí tenemos las membranas, que son las membranas que le sirven para caminar en el lodo. El cocodrilo, su función que tiene este animal en el medio ambiente es hacer agujeros para que haya una filtración de aguas en el manglar, no se estanquen las aguas, otros animales puedan hacer sus nidos y a la vez con las temporadas de sequía, el cocodrilo empieza a hacer una especie de piletas para evitar que no se quede completamente seco el manglar. Pues otros animales entran a tomar agua y él tiene su fuente de alimentación. ¿Ese animal te reconoce? No. No, la verdad no. Ninguno. No, lo que pasa es que el instinto del cocodrilo es siempre el instinto animal, atacar, o sea, defenderse. ¿Y tú no has visto llorar? No. Bueno, se dice que lloran los cocodrilos. Algunas personas dicen que el cocodrilo llora para atraer a su presa. Así empieza una especie de graznido. Inclusive cuando uno agarra un cocodrilo juvenil, pues es de 4 años, 5 años, y empieza a hacer ese graznido. Sí. Si ahorita tocamos una cría, posiblemente lo podamos escuchar. Vamos a pasar a otros estanques. Claro, sí. Thank you. ustedes al licenciado José Luis Castañeda del Valle. Mucho gusto, licenciado Castañeda, muchas gracias que me recibes en tu oficina. A su esposa Priscila Bilodó, que es de Quebec. De Quebec, sí. Mucho gusto. Gracias a Pritzi, Michelle, ¿cómo estás, Pritzi? Y a Laura, mucho gusto, Laura Teresa. Muy bella. Se cumple en este 1992, 10 años de que un joven mexicano se introdujo en un recinto cultural de París y se robó, dicen los franceses, el protagonista dice, rescaté para México un códice cuya copia tenemos aquí. Si a mí me hubiesen preguntado cuánto tiempo fue hace de este hecho, yo hubiera dicho hace unos 3 o 4 años, pasa muy rápido el tiempo, en la actualidad, digo, decimos los viejos, aquí está el códice en nuestras cámaras, ven esta maravilla que tú tuviste a bien, digo a bien, a reserva de encontrar un calificativo adecuado, y como abogado que eres, sabrás decirme qué sucedió y cómo lo ubicas dentro de un acto delictivo o un acto cívico, quizás hasta patriótico. Eso lo veremos. Cuéntanos un poquito, recordando lo que sucedió hace 10 años, qué hiciste y por qué. Bueno, en primer lugar, pues yo quisiera agradecer al señor Jorge Saldaña el que se haya tomado el tiempo para entrevistarnos, gracias, gracias. ¿Verdad? Y por otro lado, pues sucede que en 1840 el profesor de astronomía de la Sorbonne de París, Joseph Alexis Auvin, sacó de contrabando por el puerto de Veracruz una colección completa de códices, aproximadamente 20, 22 códices. ¿El que hacía en México era...? Él estaba había venido a hacer estudios sobre la astronomía prehispánica mexicana, ¿no? Entonces, él según eso le compra a un alemán los códices y cuenta la historiadora María Stern, polaca de nacimiento y nacionalizada mexicana, en su libro Las extraordinarias historias de los códices mexicanos, en su primera página inclusive, cómo este señor francés, Joseph Alexis Auvin, sacó de contrabando por el puerto de Veracruz los códices. Ella estamos cuenta hablando de 1840. 1840. Ella cuenta cómo la noche antes de subir los baúles al barco, entre sus ropas, o sea, le rompió las páginas, las portadas de los códices, con el objeto de envolverlos en su equipaje, en sus ropajes, etcétera, y poder meter los baúles por el puerto y sacarlo con destino a París, Francia. Y ya en Francia, posteriormente, el señor Auvin, cuentan los historiadores, que tuvo problemas con unas acciones que tenía el canal de Panamá, las pierde y tiene que deshacerse de los códices, y al parecer se los vende, lo cual pues es ilegal, ¿no? Porque es patrimonio de la inventiva de los mexicanos. O sea, los mexicanos antiguos, esa inventiva que ellos tuvieron, esa creación original de sus jeroglíficos, de sus códices, pues ese es patrimonio de los mexicanos y es patrimonio de la humanidad. Entonces es imprescriptible, es imprescriptible en virtud de que no puede prescribir por la posesión que tengan esos códices. O sea, que alguien tenga posesión sobre esos códices por años y años es imposible, porque no prescriben. Allá permanecieron en París esos códices, ¿no? Estuvieron en París, se los vende entonces a Auvin, dicen los historiadores, a Eugène Goupil, hijo de francés y madre azteca, quien se interroga si traerlos a México o dejarlos en París, hasta que posteriormente, al parecer, pues también se los vende al gobierno francés, ¿no? Y ya los llevan a la Biblioteca Nacional de París. Y llegamos a 1982, sí. ¿Que tú eras un estudiante o ya eres abogado? 1982 ya era abogado, era corresponsal de un periódico de México, sí. El Universal de México. ¿Corresponsal en Europa? No, aquí en Quintana Roo. Ah. Y tenía ahí un pequeño periódico y litigaba, ¿no? Entonces yo siempre tuve... Eres de Guadalajara, ¿verdad? Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, y tengo como 22 años por acá, por Quintana Roo. Entonces, al ver, pues... más bien, tenía yo la inquietud de visitar las pirámides de Egipto, y de paso, pues estudiar los códices, ¿no?, que aparecían listados en el libro La civilización maya de Silvanus Morley. Silvanus Morley es uno de los antropólogos y tratadistas de la antropología y de la civilización maya de mayor renombre mundial, ¿no? Ahí es donde leo eso, llego y me voy a París creyendo que nada más existía el códice maya, el teresiano, porque según este tratadista nada más hay tres códices mayas: el teresiano en París, el trocortesiano en Madrid y el dresdensis en Alemania, en Dresden. Sí. Entonces llego allá y me encuentro con la sorpresa de que se encontraban, además de ese maya, toda una serie de códices. Estamos hablando de Tonatiuh. En la biblioteca. En la Biblioteca Nacional de París. Estamos hablando de la tira de la peregrinación, el original, desde los orígenes del pueblo tolteca, chichimeca, hasta el rey del Nezahualcóyotl. ¿Y este que se llama el Tonalámatl, dónde estaba? El Tonalámatl de Obán se encontraba en la biblioteca también. Hechos. Bueno, yo llegué allí como cualquier lector, ¿no? O sea, yo vestido a la mexicana, con mi camisa de Oaxaca, y siempre había creído que de esa manera, pues, causa cierta impresión en los intelectuales franceses, ¿no? Entonces yo llegué allá, entonces se voltea y me contesta en francés, dice: bueno, ¿para qué quiere usted ver los códices? Si en su patria, en su país, ustedes los tenían en el fango, en el piso, en el lodo. Le dije: perdóneme, señora, pero estoy equivocada. Los europeos los sacaron, los quemaron en muchas ocasiones y se los trajeron, se los robaron. Entonces me dejó con las palabras en la boca, da la media vuelta y se va. Entonces yo le digo: qué raro. A toi ça de mí, madame, s'il vous plaît. Je vous regarde le codex, parce que si no, no me los muestra a las 3:30 que yo regrese de almorzar, voy a iniciar un movimiento nacionalista en la prensa de mi país. Uh-huh. Pues me salió, ¿no? O sea, una cosa así espontánea, ¿no? Y ya en ese momento me metí otra vez al Salón de Manuscritos Orientales, que no sé si usted ha tenido oportunidad de verlo. No. ¿No? Seguí leyendo, etcétera. Entonces yo dije: pues estas señoras no saben lo que tienen entre manos. Y en ese momento dije: pues ese es el más transportable, etcétera. Lo agarré, lo metí bajo mi suéter y después entregué los demás y salí caminando. ¿Entregaste todos y no los contaron? Pues en ese momento no, porque yo me fui caminando y de ahí ya me fui, tomé el metro y posteriormente agarré el avión a Bruselas y al Cairo, ¿no? Iba a seguir con mi viaje porque tenía un ¡papi! No hagas eso, principal, pues siéntate allá porque el señor Rodaya me está entrevistando. Claro. Bien, trajiste, bueno, ya llevabas el códice. Sí, ya lo llevaba yo. Entonces, lo dejé encargado ahí en la estación central del ferrocarril. Al siguiente día, a las 6:00 a.m, tomé yo el vuelo a Bruselas y de allí hacía conexión yo a Egipto, ¿no? Y ya de Egipto ya me fui, estuve ya 10 días. Regresé, recogí el códice en Bruselas. ¿Regresaste a París? No, ya no. O sea, yo salí. Y ya me fui yo para allá. Entonces, ¿qué quieres? Sí, estoy hablando, espérate. Entonces ya salí yo de allí, de ¿cómo se llama? De Bruselas, me fui a Egipto, estuve 10 días, regresé, recogí el códice y me vine para acá. Espérate, ya. Y me vine. Y ya me vine a, ¿cómo se llama? A Nueva York y a México, ¿no? O sea, normal. Cuando llegaste a México, ¿qué hiciste? Cuando yo llegué a México, me percaté que tenía yo el derecho de registrarlo en el Registro Nacional de Monumentos Arqueológicos. Ese es un monumento arqueológico mueble, señor. Sí. porque en la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, en el artículo segundo, se establece que es de utilidad pública la investigación, la reconstrucción, el descubrimiento, y dice lo que es lo que ya está escrito, el destino, la recuperación de manuscritos, de monumentos arqueológicos. Recuperación. Recuperación, dice la palabra. Entonces sucede que pues, por circunstancias extrañas, viene a encuadrar perfectamente para todos los mexicanos, ¿no? Claro. Sí, sí, claro, porque, claro. Es decir, que recuperar no tiene la misma connotación. No. Ya se va a enojar. Recuperar no es lo mismo que robar, fue un hurto, ¿no? No, no creo yo, porque en primer lugar, pues lo que es de uno no puede ser robado. El que se apodera de cosas ajenas, sí, pero lo que es de uno, pues no puede ser robado. Y desde el momento bueno, en que mis ancestros... Bueno, lo que había que ver es si era tú, como mexicano, eras copropietario de ese bien, y esa es la pregunta. Bueno, es interesante la pregunta, difícil de contestar, pero considero yo que... desde el momento que es patrimonio de un pueblo, y al pertenecer uno a ese pueblo... pues de alguna se puede manera, deducir que eres... Pues se lo voy a plantear. Digo, también sé que yo he estudiado algo de derecho internacional porque pretendo presentar una acción legal en la Haya, recuperar los otros códigos. O sea, nunca he abandonado esa idea. Sucede que se violan mis derechos humanos como ciudadanos en virtud de que se me priva del derecho que tengo para, en un momento dado, yo desarrollarme intelectualmente y culturalmente, al no poder yo tener acceso a una fuente de cultura de los mexicanos, ¿me entiendes? O sea, de los antiguos mexicanos. ¿No mereció ninguna crítica en México? Bueno, no, por el contrario, pues la mayor parte de los periodistas, ¿verdad? De alguna manera, de lo más recóndito de su ser, aplaudieron el hecho. Pues sí, lo y aquellas palabras que yo le había dicho a la señora un mes antes, ¿verdad? Pues se hicieron realidad, ¿verdad? Algo que yo todavía, inclusive para mí, pues no tiene explicación desde muchos puntos de vista, ¿no? El hecho está, para el futuro no piensas desarrollar esa actividad y pensar en hacer algún pequeño ejército del rescate. Bueno, no, yo creo que fue más bien un hecho aislado, un impulso que en ese momento se me dio al sentir yo que las palabras de aquella persona, de la encargada, de la señora Cohen, a quien pues, perdón, mis respetos, ¿no? Pero que en realidad, debido a eso fue que reaccioné y pues dije, pues este es de los mexicanos, yo me lo llevo. ¿Cómo decimos los mexicanos, no? Pues a valor mexicano me lo traje, ¿no? O sea, pero pues tanto como eso, no, yo estoy feliz con mi familia. Ahí está el penacho de Moctezuma que está reclamando una restitución. Sí, parece que están haciendo algunas gestiones, varios mexicanos. Y como te digo, miles de piezas arqueológicas que hay por allá, sí, de una belleza excepcional, desde luego, y que están allá. Bueno, considero que eso, el gobierno mexicano de alguna manera debería de tomar en cuenta, inclusive ya lo he hecho, yo he hecho esa moción, proposición, de que si no regresan los códices, yo me refiero a los códices, ¿no?, que es la materia que más o menos conozco, ¿no?, e incluso las joyas arqueológicas se encuentran en el extranjero, pues debería de condonarse parte de la deuda nacional que nosotros tenemos con los países. ¿Pagarlas con antigüedades? Bueno, no pagarlas con antigüedades, sino que se tenga una compensación que existe en el ámbito del derecho civil y por ende en el ámbito del derecho internacional. O sea, a los mexicanos no nos perdonan los intereses de la deuda. No, generalmente no. No, entonces tenemos que también le debemos nosotros al gobierno de Francia X cantidad de millones de dólares o de francos. Hay que muera, ¿no? Pues sí, o sea que hay una compensación, ¿no? Porque si insisten en quedarse de algo que no es de ellos, pues yo digo que de alguna manera debe negociarse, cuando menos, ¿no? Esa situación. O sea, pues darles un carácter económico, ¿no? Para para establecer un equilibrio, ¿no?, entre lo que es la una compensación, uh-huh. O sea, uh-huh. entre lo que es el poderío económico de determinados países con nuestra tradición cultural. ¿No te investigaron, la policía no te llamó aquí, no te hizo algún interrogatorio de carácter? No, tengo entendido que vinieron enviados por la presidencia de la República en aquella época, y nada más averiguaron, estaba el coche, nos fuimos amigos, se levantaron las actas y posteriormente se dio a conocer a la prensa nacional e internacional. Pues tengo entendido que sí me mandaron unas canastas con flores y adornadas con regalos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que pues más bien era un vehículo de no sé, sería de gobernación quizás, no sé, porque después no me las entregaron, ¿no? Me llevaron al aeropuerto del hotel donde yo me hospedaba, en el DF, después que se levantaron las actas, etcétera. Pero en general, ¿se pagaron el boleto de avión, sí? No, la verdad no. Los periodistas, ¿no? Unos amigos que tenía yo del Universal y cuando fui al Excelsior, etcétera, o sea, pues no, porque no me había, pues yo me había ido de aquí para allá. ¿Quién era nuestro presidente de la República? Hace 10 años era López Portillo, ¿no? Ajá, López Portillo le presentó. Me imagino que quizás dio órdenes, pero pues las otras personas pues. ¿Y qué le hizo el código? Bueno, ¿qué le hizo a él? No, pero ¿dónde está el código? El códice. Ah, bueno, el códice en esa época tengo entendido que se quedó en el Departamento de Conservación del Museo de Antropología e Historia, en el DF. Yo perdí huella de él, pues escribí 3-4 artículos, y posteriormente, pues últimamente más bien me enteré de que se firmó un acuerdo internacional, un convenio, algo así, cultural con Francia, para regresar, que al parecer que lo van a devolver. Entonces, también creo que Francia presentó una demanda a nivel internacional en La Haya, en Ginebra, ¿no? La Haya, en la Corte Internacional de La Haya. Pero no sé yo qué resolución hubo al respecto, ¿no? O sea, ¿y qué piensas de que se vaya a devolver? Bueno, me imagino que es difícil ya a esas alturas. ¿No lamentas que se devuelva? ¿Tú? Ah, no, sí, claro, pues es doloroso, ¿no?, para uno, porque pues pasó unos ciertos trabajos para poderlo traer, ¿no? Rescatar, recuperar. ¿Para ti nunca tuviste la ascensión de ser ladrón? Pues no, propiamente no, porque... ¿Nunca te daba por sustraer cosas de algún lugar? ¿No eres cleptómano? Cleptómano de nacimiento. No, a veces me quedo con las plumas cuando firmo, pero por el robo. Pásale, señora. ¿Usted acompañó al caballero a sus andanzas de rescate? No, yo estaba aquí en Cancún. ¿No estaba casado? No estaba casado. ¿De dónde, señora? ¿Usted venía francesa, verdad? ¿Qué piensa de que el señor haya ido a sustraer? Ah, sí, pero está muy bien, yo creo que... ¿Sí? Aunque hayan sido sus ancestros los franceses, ¿a quién eres? Bueno, somos ancestros franceses e ingleses. Uh-huh. Entonces, claro, al final ya no queda nada de eso, ya somos canadiense. Claro, y además tenemos nuestro idioma. Y además Quebec quiere ser libre, ¿verdad? Eso es. Bueno, es... A ver si lo logra. Ya casi, ¿no? Pues más o menos, porque no estamos en un tiempo de separación, sí. Ningún país está en una época de eso. Al contrario, económicamente todo el mundo se tiene que unir, sostener, claro, porque si no nunca... Bien, pues hemos platicado con el Liceo José Luis Castañeda del Valle, 10 años después de que un buen día del mes de junio de 1982 tuvo a bien introducirse a una biblioteca y rescatar para México este códice que vemos ahora y que es el Tonalámatl de Obán. Ex de Obán, ahora es Tonalámatl. Ahora parece que hay una proposición de que sea Tonalámatl de México. No, de México. Sí, de los mexicanos. Y que los acuerdos culturales, según parece ser con el señor Lang, que es un simpático ministro de cultura en Francia, muy activo y muy, muy carismático, eso quiere decir que tiene mucha simpatía en Francia, pues han arreglado que se regrese. En fin, ojalá y ese retorno tenga alguna compensación de alguna forma. Nadie da nada por nada. y mucho menos entre los países y entre los hombres de la política y los estadistas. Todos cuando conceden, demandan. Claro, claro. Bien. Mucho gusto saludarte, eres muy amable. Y ahora, José Luis vive tranquilamente en unión de su bella familia con Laura. Mucho gusto, Laurita. Adiós, claro, preciosísima. Y con Pizzi. Ah, qué bonito, ahora sí ya viniste, A que la vean en nuestro programa. Muchas gracias. Amigos, la semana pasada tuvimos el gusto de presentar a ustedes un espectáculo verdaderamente extraordinario, lleno de sensibilidad, de historia, de poesía, de recuerdo, de nostalgia, de amor a lo mexicano y a lo nuestro, que es este México en miniatura en Mexitlán, aquí en Tijuana. Voy a tener mucho gusto en continuar con esa visita y presentar a ustedes a uno de sus pilares, que es el señor Julio Sousa. Don Julio, mucho gusto con usted. Muchas gracias que nos recibe en esta belleza que es Mexitlán. ¿Cómo podría usted definir este hermosísimo valle de cemento armado donde se encuentra reflejado el espíritu y el alma nacionales? ¿Cómo me lo podría describir para que el público lo reconozca y en todo caso la parte que nos falta visitar? Claro. Bien, pues como su nombre lo dice, Mexitlán, el nombre surgió de un vocablo náhuatl que significa tierra de México. Y pues la idea es esa, la idea es en un espacio que, aunque es grande, pero una vez habiéndolo terminado, nos quedó chico, tratar de mostrar México, mostrarle México tanto a todo el público local de Tijuana, que por la cercanía con la frontera, en ocasiones pues es importante tenerles aquí cerca sus raíces, poderlos arraigar más a lo nuestro, a lo mexicano, y también a toda la gente que cruza de Estados Unidos, que no solo son americanos, sino que también es gente de todas partes del mundo, poderles mostrar que México es un país que tiene mucha riqueza, que tiene mucha tradición, que tiene grandes tesoros. Se puede recorrer la historia de México a través de los monumentos en pequeño, que son algunos de ellos verdaderas obras de arte y que muestran etapas de la historia de México muy querida para nosotros. ¿Quién no quiere a su catedral, a la Basílica de Guadalupe, la antigua y la nueva, a nuestro hermosísimo Palacio de Bellas Artes con sus reminiscencias italianas, a la Columna de la Independencia, al Monumento de la Revolución, que a pesar de que fue criticado arquitectónicamente y es un símbolo de la vida capitalina, ¿Quién no ha vibrado con las proezas olímpicas en el estadio de la ciudad universitaria, que lo refleja también lleno de público y que nos hace recordar las gestas heroicas, o si no heroicas, por lo menos las proezas, quiero decir, de los deportistas en el 68? Todo eso se ve en una hectárea casi, vamos a suponer que sea casi una hectárea. 16.000 metros. 16.000 metros, una hectárea y media de terreno. De terreno no, porque está en un primer piso, ¿verdad? ¿Eh? Está en un primer piso en Tijuana. ¿Qué dicen los norteamericanos cuando visitan esto? Realmente hemos tenido todo tipo de opiniones, como hay algunos que nos han dicho que está precioso, que está excelente. En una ocasión, curiosamente, un norteamericano entró aquí y dijo, es que esto no es lo que yo me espero al venir a Tijuana. Esto está demasiado bien hecho para estar en Tijuana. Yo me espero algo diferente. Sí. Entonces, pero pues es una buena opinión. En general, la respuesta de los americanos ha sido excelente, muy buena. Sí. Pero más de los mexicanos, nos ha dado gusto porque la gente de Tijuana nos ha dicho que Mexitlán lo sienten como algo suyo, que se sienten orgullosos de ser mexicanos. Hay mucha población del centro del país, hay mucha gente que viene del centro del país, y mucha gente, la gente de México se sale fascinada. Encantada, en realidad. Además hay una sensación de, ¿cómo diría?, de plenitud espiritual cuando uno realiza en concreto y en pequeño las bellezas que se pueden admirar de vez en cuando. Es decir, para admirar a Santa Prisca hay que ir a Taxco, para conocer los edificios de la Ciudad de México todos hay que atravesar la ciudad angustiosamente durante mucho tiempo y muchos embotellamientos, y aquí está todo de cerca, y no sé, lo pequeño y la miniatura tiene la poesía de la infancia, del juguete, de una sonrisa, de algo delicado y nostálgico, como es una casa de miniaturas de esas que hacían antiguamente las tías, ¿verdad?, de muñecas, quizá. Así. Pero en fin, el ver la catedral que gira, todo eso es muy atractivo. Bien, ¿qué dicen? No sé si esto tenga que ver la Secretaría de Educación Pública, las instituciones culturales, los maestros, los niños, se acercan a usted para reconocer históricamente al país. Definitivamente tenemos entre semana, prácticamente todos los días tenemos visitas escolares. Estamos empezando a tener visitas escolares incluso de Estados Unidos, y los alumnos pues son visitas especiales guiadas con sus maestros, y a todos les ha encantado. Viene mucho niño también y le gusta mucho. Nosotros pensábamos en un principio que probablemente para los niños iba a ser un tanto aburrido porque no les interesa lo cultural o lo histórico, pero nos ha sorprendido ver que aún a los niños les divierte muchísimo. Los niños andan encantados aquí, los padres se sienten seguros de poder soltar a sus hijos, y mientras ellos están viendo una cosa, los niños pueden irse a ver otra cosa porque sienten un lugar seguro. Pero definitivamente que culturalmente, pues todas las escuelas están visitando Mexitlán, y es un incentivo muy fuerte, porque simultáneamente, mientras los niños están aprendiendo su historia en México, pues aquí pueden verlo audiovisualmente y pueden vivir un poco más esa historia. Cuando se habla de don Pedro Ramírez Vázquez, este gran arquitecto mexicano de nombradía y prestigio mundiales, ¿y cuál fue su intervención directa en esto? Bueno, realmente todo el proyecto del edificio, todo el proyecto arquitectónico es el arquitecto Ramírez Vázquez. Él fue la persona que dirigió y conjuntó a todos los artesanos. Realmente fue un esfuerzo muy grande, porque aunque la mano de obra existe en México, la mano de obra artesanal, esa no hubo que inventarla, esa ya existe en México, pero fue difícil llegar a la técnica y al material que se iba a utilizar para que las piezas resistieran la intemperie. Sí. Se hicieron muchas pruebas de laboratorio, y después de como 6 meses de pruebas y de estudios se determinó los materiales y la técnica que se iba a utilizar, y entonces ya se le transmitió a los artesanos. Y la calidad de la mano de obra, realmente pues esa calidad existe en el artesano mexicano, pero aproximadamente pues se montaron 30 talleres diferentes en la Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara, en Michoacán, para llevar a cabo todos los trabajos. Hubo piezas como la Catedral Metropolitana, que se llevó 2 años y medio, y el arquitecto Ramírez Vázquez pues participó en la dirección de todo esto, de todas estas gentes, en la supervisión de todas estas gentes y de la calidad en las piezas. ¿Cuántas figurillas humanas hay? aproximadamente en todas las maquetas vamos a tener como 300,000 figuras. Yeah. Y los asistentes al estadio, que son aproximadamente 35,000, nada más. Cada uno es una figurita. Cada uno, así es. Y es en la ola, ¿no? Sí. Bien. Pues muy bien, señor Sousa, pues esperamos que el público acuda, que se conozca, es una inversión fuerte. Así es. Lógicamente es muy noble, como se entiende, y cuando usted, mi querido amigo de la capital, llegue por aquí, por el norte, acuérdese de que hay empresarios mexicanos que emprenden, ¿qué diría yo? Pues que algo de esta naturaleza es de una envergadura extraordinaria, económicamente debe ser muy caro, sí. Y pero es muy noble, porque no solo es, como diría yo, invertir para sacar dinero, sino invertir en cosas de México, en cosas nobles, sí. En cosas que dignifican al país, en cosas que son verdaderamente, que atañen al corazón de todos los mexicanos. Muy bien, señor Sousa, ¿querría agregar alguna cosa? Pues nada más decirle que le agradezco mucho la visita que nos hizo. Efectivamente, es una inversión grande. Fue un esfuerzo de 3 años de trabajo para poder inaugurar Mexitlán. Pero como dice usted, pues es un orgullo poder hacer inversión para enaltecer a México, para que los mexicanos tengan algo suyo aquí en Tijuana, aquí en la frontera, y para que también la gente que visita Tijuana pueda pues tener una probadita de México, y que Mexitlán sirva como un incentivo para que ellos quieran conocer el resto de la República, para que vean que México es un país que tiene mucho que ofrecer, que tiene mucha historia, mucha riqueza, y que esto los mueva a visitar el resto de nuestro país. ¿Quiere decir cuánto costó? 30 millones de dólares. Pues ojalá, señor, que no tenga mucha suerte y el público acuda, es necesario que acuda, además, pero no, en serio, una cosa es el dinero y eso usted sabe obviamente más que yo, pero lo importante es que usted se va a sentir muy reconfortado espiritualmente conociendo esto. Así es. Mucho gusto, Mexitlán. Así es, muchas gracias. Mucho gusto, gracias. Bueno, nuestra visita a Tijuana en este hermosísimo parque histórico, en maquetas, Mexitlán. Nuestro querido amigo Fernando Espinosa ha comenzado a narrarnos lo que ahí acontece. Como se dan cuenta, es una fría noche invernal, lo cual me da oportunidad de ponerme este hermosísimo jorongo de aquí, de uno de los cuates del parque este de Mexitlán. Nos hablabas el otro día esa época prehispánica de los monumentos que aquí hay. Después la época hermosísima de la colonia, y hay un México moderno, dinámico, actual, que se refleja en la arquitectura de nuestro país. ¿Cómo está representado el modernismo o la época moderna de la arquitectura en este parque Mexitlán? Bueno, básicamente estamos integrando, por ejemplo, una de las piezas que más atención ha generado entre la gente que ha visitado el parque es el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. Ahí se encuentran 35,000 figuritas que hacen la ola, como la ola del Mundial del 86, sí. Impulsadas por un soporte neumático manejado por computadora desde la cabina de audio de Mexitlán. Esas 35,000 figuritas se acompañan con otras 30,000 que no se mueven y otras 5,000 que se quedaron fuera del estadio. Evidentemente, también tenemos, sí, el Autódromo Ricardo Rodríguez de la Magdalena Mixhuca, en donde podemos ver, tal como en el Gran Premio de la Ciudad de México, los carritos que están dando vueltas por ahí, representando a Ayrton Senna, a Alain Prost y a los grandes corredores de Fórmula 1 del mundo. Y evidentemente tenemos también edificios como el Palacio de los Deportes, y en el que fue, aunque no es propio de la época moderna, pues todavía permanece como uno de los edificios más importantes, el Castillo de Chapultepec, reciente sede de la firma del Tratado de Paz de El Salvador, ¿verdad? Está bien. Entonces, las esculturas de la Ruta de la Amistad, o sea, todas las esculturas donadas durante las Olimpiadas de 1968, ¿sí? De la Ruta de la Amistad están ahí, de la Puerta de Monterrey, de México. Ahí está el nuevo edificio moderno este. Está la Torre de Mexicana de Aviación, exactamente. Ahí está. El edificio de Mexicana de Aviación. Está el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí. La nueva Basílica de Guadalupe también la tenemos aquí en Mexitlán. Está el hemiciclo a Juárez, el monumento a los niños héroes. Podemos encontrar en todo. ¿Cuántas maquetas hay? Y este hermosísimo mapa de México que refleja de una manera hermosa, majestuosa, grande, todos los aborígenes que habitan las diferentes etnias que habitan nuestro país, ¿verdad? Así es. Cuando la gente entra al parque, lo primero que se topa es el mapa de la República. Y las etnias más importantes, desde Quiliguas en la zona de Baja California, hasta los mayas, descendientes de mayas, en la zona de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. ¿Tu labor en qué consiste? ¿De hacer las visitas guiadas? Así es. Básicamente nuestra función es atender a todas las personas que entran al parque, darles recorridos guiados. Tenemos recorridos guiados en japonés, en francés, en italiano, en griego, en catalán, en inglés, por supuesto, en español. Sí. ¿Tú de qué idioma? Bueno, básicamente en japonés, en francés, en inglés y en español. ¿Sí? A ver, ¿quieres dirigirte un poquito? ¿Cómo narrarías un poquito en japonés? Sí. Bravo, muy bien. Ahora no, es para que me acuerde yo tantito francés, a ver si, si ahí sí te doy el visto bueno. Sí, ya sé, yo sé que ustedes... No, hablo muy mal, pero adelante. No, ya lo he escuchado. Bueno, básicamente... ¿Cómo dirías? Bonjour, tout le monde, nous sommes très heureux. De que fuiste avec mí. Nous sommes enchantés de faire votre connaissance. Muy bien. Gracias. Cobrado mucho y nuevos valores todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Allá en nuestro querido país, en México, pues seguramente que hay muchas festividades para hablar de lo que es nuestro, de nuestras raíces, de nuestra manera de ser. Aquí en Francia, desde luego que también. Y con ese motivo han venido decenas, casi puedo decir que centenas de latinoamericanos, y a cual más cual menos ha expresado los valores de su tierra, los valores auténticos de cómo somos, cómo vivimos, qué queremos y cómo sufrimos, y cuál es nuestra música, nuestra poesía, la literatura, los cuadros, la pintura y también la música. Y también la música de aquellas personas que no tienen los grandes escenarios del mundo, que no hacen muchos discos, que no tienen toda la electrónica que tienen los jóvenes actuales, sino la música de la tierra, la música de nuestro país. Máximo Damián Huamani, violinista de Ixua. Sí, Ixua. ¿Qué quiere decir Ixua? Es un pueblo. Mucho pueblo gusto. De mi pueblo. Mucho gusto, Máximo. Y nací de ahí. Yo soy Saldaña de México, también de un pueblo. Ah, ya ves. ¿Su pueblo dónde está, Máximo? Mi pueblo está en provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Ayacucho. Sí. ¿Qué es de Lima para qué? ¿De dónde está Lima es para un lado o para abajo o para arriba? De Lima al sur. ¿Al sur de Lima? Sí, sí, al sur. Sí. Bien. ¿Usted habla algún idioma aparte del español? Quechua. ¿Y el inglés? Mana, no. Bueno, ¿qué anda haciendo por París? Aquí en París me ha invitado y lo agradezco a los señores organizadores y he venido a hacer, bueno... ¿Su música? Mi música y mis danzantes. Sí. Se llama La Maison de Culture du Monde. ¿Sabe usted lo que quiere decir eso? Quiere decir la casa... De la cultura mundo. De la cultura del mundo. Usted forma parte de la cultura del mundo, lógicamente, con su música. ¿Cómo se puede definir su música? ¿Cómo le hago para entender su música? ¿Qué clase de música es? Y mi música es, según la gente que me ha dicho que estoy haciendo, fuera de nota. Música, ¿no? ¿Usted sabe nota? No tanto, un poquito. Tengo de quechua, sí, tengo... En quechua sí tengo notas, ¿no? Yo toco por oído. ¿Pero qué en quechua se escribe la música? No. No, no, sí, no. No. Así, oído nomás. Puro oído. Puro oído. ¿Y así aprendió el violín? Y sí, así aprendí. ¿De niño? De 13 años. ¿Su papá tocaba? Mi papá tocaba y por él, pero mi papá no quiso enseñarme porque él dijo que es oficio borrachería. Sí, claro, borrachería, que la música trae consigo la borrachería, eso también lo dicen en mi pueblo. Ajá. Pero usted, a pesar de eso, ¿qué beben allá en Ixua? Ixua, así, trabajando. ¿Qué beben de tomar, tomar? Tomar chicha de jora, este, cañazo. ¿Cañazo? Sí, cañazo, cañazo de... Ron, de ron del pueblo. Con Coca-Cola, ¿qué? Con coca, cigarro, así nomás caña puro tomamos nosotros. Coca tomada, creo, o mascada. Mascada, coca. Oh, aquí una bola. Ah, tojra es ese. ¿Trajo usted? No. ¿Tú? ¿Trajo de allá? No. ¿Trajo? Sí, haber traído, pues está prohibido, ¿no? Ah, no, no, sí, no, no, no traje nada. No he traído, no. Eso es muy peligroso. No. Bueno, entonces, allá se come eso, ¿verdad? Para el cansancio. Es... Sí, sí, para no tener hambre, más, para tener más valor. Sí. Más valor, y se compra para tener más valor. Para afrontar la vida. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Pero sí, cuando mis queridos amigos y hermanos de América Latina dicen que toman la hoja de coca para calmar el hambre, es casi un mensaje incendiario que se lanza a la conciencia de quienes no tienen conciencia. Obviamente, toda la gente, si mis paisanos y amigos de Perú y de Bolivia y de otros lugares de allá, o toman coca, o la mascan, o fuman marihuana, o huelen cemento para no tener hambre, es que hay otros que sí comen. Y mucha gente de nuestro pueblo, a veces está escasa la comida. Esto es como un paréntesis nada más, pero pues algunos así lo piensan, o mejor dicho, lo pensamos. ¿Cómo le va aquí París, don Máximo? Ahí estamos contentos porque... ¿La comida le gusta? Sí, sí. ¿No extraña? Poco. ¿Qué comen allá en Ixua? Comen patasca, sopa de mote. ¿Patatas? No, es la papa, ¿no? Sí, con patasca mezclado con papa, con repollo, con un poco de zanahoria. ¿Se come la papa en Perú? Sí. ¿De dónde es la papa, sabía usted? ¿De dónde la llevan? Papa trae Huancayo, Ayacucho. Pero el mundo debe estar agradecido porque la papa es de Perú. Sí. ¿Usted sabía? Sí. Originaria del Perú. Sí, pues. Ahí por primera vez se daban las papas y luego la trajeron a Europa y luego cuando en Europa había mucha hambre... comieron papa de Perú. Eso ya sabía usted, ¿no? Sí, ahora lo estás contando. Ahora lo estoy contando, para que vea. Bueno, entonces su música es para el velorio, cuando se muere una gente, ¿no toca música? Para cuando muere lo bebes. A los niños chiquitos. Sí. Después, cuando uno hace despedida, es para venir el himno, para que vaya extranjero. Un despacho con la música. Un despacho con la música. Después, tichado de la casa, así en su música. ¿Cuándo se va a casar? También matrimonio. Despedida. También Navidad, nacimiento del niño Jesús. ¿Usted vive de tocar la música ya? ¿De eso vive? ¿Le pagan por tocar? Pero yo trabajo, ¿no? ¿En qué trabaja? Estoy trabajando en banco hipotecario, pero yo soy empleado manual nada más. ¿Es usted gerente, no? No, por eso estoy diciendo que soy empleado manual nada más, sí. ¿Hipotecario? Sí. Ah, pues qué bonito. También estoy trabajando en Escuela Superior José María Argueras como profesor, sí. De esta música, sí, para que no se pierda. Sí, pues... Bueno, la primera parte, él nos interpreta un poquito de música de su región, que es muy dolorida, muy sentida, muy de tierra, muy espiritual. Y luego la segunda parte, un baile de tijeras, ¿verdad? Sí, el baile de tijeras, hacen fiestas tradicionales el pueblo, ¿no? Comienza 3 de mayo. De la Santa Cruz. Santa Cruz, claro, sí. Desde la Santa Cruz, y termina en Todos Santos, en noviembre. ¿Todo el tiempo de fiestas? Sí, todo el tiempo, pero no solo en mi pueblo, hay varios pueblos. ¿Donde se van turnando las fiestas? Sí, turnando ahí, así que los músicos, los danzantes, ya está contratado para otro sitio, de un año le contratan ellos. Ah, sí, un año. Y ahí se va tocando toda esta música. Oiga, no, la baile de las tijeras, ¿de dónde es? De Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. ¿Es un pueblo? Son pueblos, pero cada pueblo son distintos, músicas distintos. Uh-huh. Bueno, pero... ¿Y las tijeras para qué las usan? Para que sacan con tono de las músicas. Y ¿pero las esas tijeras no las usan para trabajar en algo? No, nada, solamente para bailar. ¿Para bailar? Sí. ¿Usted sabía que ese baile parece chino? Parece de China. Un poco, no sé, pero no. Pero así dice, según el danzante tijera, había aparecido 1600 todavía. Hay un. Sí. Apareció ese baile ahí. Sí. Es muy bello. Sí, muy bello, así nos contaron, así más antes, hablando así. Que es muy antiguo. Muy antiguo. Uh-huh. Pues ustedes van a ver primero las interpretaciones de Máximo, de allá, de Ayacucho. Thank you. Thank you. We'll be right back.